¿cómo te salió? Bueno, súper bueno. Sí, no, ni un problema, no llevo todas las revisiones, ya hay un yacuelo, me gusta, no revisan todo. Cada 5.000 kilómetros hay que cambiar el aceite y filtro. No, pues yo, hay que cambiar el aceite. Cada 7.500 yo le cambio filtro y aceite. ¿Y tú salías a pasear en tu auto? Sí. ¿Y por qué no sacabas a pasear el auto? No, po. No, po. ¿Por qué? Yo salgo en mi auto no sale conmigo. Black, black, black, black, black, because I...